el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana es un paralelo histórico con la caída de los precios del crudo. Además, es consecuencia indirecta de lo mismo. El régimen de La Habana, con la caída de los precios del petróleo, se queda huérfano del subsidio del régimen de Venezuela, quien no puede costear más el socialismo ni de Cuba ni de Venezuela. La caída del precio del petróleo es lo que hace que el régimen de La Habana acepte las relaciones acondicionadas de Washington, pero que paradójicamente las relaciones bilaterales del régimen de La Habana con Washington y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos pueda ocasionar más aún la baja del precio del petróleo. Todo se define en el Congreso de los Estados Unidos de América. Obama ha dicho que la política del embargo ha sido ineficaz y a su vez los voceros del régimen de La Habana se hicieron eco que este era un triunfo de la revolución y por su resistencia ante décadas del bloqueo o embargo. Revolución entre comillas y bloqueo entre comillas. Y muchos aseguran que la revolución entre comillas no va a doblegar sus principios, pero recientemente Raúl Castro, a través de Cuba Debate y sus voceros, ha declarado que el acercamiento de Obama a Cuba es solo un cambio de estrategia. Según dice Cuba Debate, a través de su vocero, un periodista cubano radicado en México, el objetivo principal sería dirigirse a la población joven de la isla, que aunque debido al bloqueo no tiene en su mayoría conexión directa a Internet, posee una generalizada y sólida cultura digital. La otra parte de la ecuación en el proyecto estadounidense es financiar y fortalecer al emergente sector privado de la isla, dotándolo además de versiones actualizadas de las mencionadas tecnologías para intentar convertirlo en base de apoyo social y político de la contrarrevolución en Cuba. Habría que ser muy incauto para suponer que la dirección revolucionaria cubana no ha visto y previsto estos peligros y aceptado el reto que comportan, segura de las enormes reservas patrióticas, morales y culturales que poseen el pueblo y la juventud cubanos. Esto es lo que declara Cuba Debate a través de sus voceros. Bueno, desde esta perspectiva, y muchos como Evo Morales y Nicolás Maduro han dicho que la revolución, entre comillas, ha doblegado el imperio. Bueno, no será un triunfo de la revolución, entre comillas, ni ha sido tan ineficaz el embargo, si acaso ha sido un triunfo del petróleo y el capitalismo en acción. La libre empresa en el mundo está por encima de los intereses políticos, de los regímenes totalitarios. Como bien sabido es, Nicolás Maduro le pidió a la OPEC que no bajaran los precios del petróleo y ahora mismo Raúl Castro está dispuesto a correr los riesgos. Pueden proclamar todos los triunfos que quieran, pero la realidad es que están contra la espada y la pared. Para nada soy partidario de que levanten el embargo sin las condiciones establecidas y ese es el dilema. Pero en secreto Raúl Castro ha cedido a ciertas condiciones como la liberación de 53 prisioneros políticos, lo que ha venido realizando el régimen gradualmente, y esto lo veo con beneplácito, la liberación de los que nunca debieron estar en prisión. Pero exigimos más condiciones que el régimen de La Habana debe cumplir. Por ende, no ha sido tan ineficaz el embargo cuando nos da un margen en la mesa de las negociaciones. ¿Qué haría el régimen de La Habana sin divisas para conseguir combustible? Y aquí es donde el oro negro entra en la mesa de las negociaciones. Por tercera vez el Congreso de Estados Unidos, por una amplia mayoría, aprueba la ley de la construcción del oleoducto Keystone XL. Dicho proyecto fue vetado el año pasado por el presidente Barack Obama, alegando que es contraproducente con el medio ambiente. Pero el presidente Obama tiene en su agenda muchos otros proyectos y reformas que también tienen que ser aprobados por el Congreso. Entre estos, la normalización de relaciones diplomáticas con La Habana y el levantamiento del embargo. En conjunto, esto se trataría como negociaciones políticas en el Congreso de Estados Unidos de América. Aquí el meollo del asunto que ha lanzado una alarma de luz roja a los países principales productores del petróleo, como Saudi Arabia y Kuwait, que ven en este proyecto la pérdida de su mejor cliente, el consumidor más grande del mundo de petróleo, y a su vez el que mejor paga. Por ende, la OPEC ha decidido bajar los precios del petróleo y como medida para desanimar la iniciativa a este proyecto, que con la baja del precio pudiera convertirse en una empresa no rentable. Pero este aún no ha logrado desanimar el Congreso de América. Si el Congreso pudiera aprobar este proyecto aún contra el veto del presidente, indudablemente el precio de petróleo no estaría controlado por la OPEC, sino por el balance de una competencia de libre mercado. Obama fracasó con el Plan Salud y dejó la reforma migratoria en un limbo. Ahora solo le queda al Partido Demócrata adjudicarse la hazaña de haber ejecutado la misión de aniquilar a Osama Bin Laden y conseguir la libertad del norteamericano Alan Gross, al precio de canjear espías cubanos que contribuyeron con el derribo y asesinato de los hermanos al rescate en aguas internacionales, grupo de ciudadanos americanos que patrullaban en avionetas privadas el estrecho de la Florida y Cuba para auxiliar y rescatar náufragos cubanos en dirección a Estados Unidos. Pero Obama, ignorando estos actos de terrorismo y canjeando terroristas por un rehén, Alan Gross, ha logrado perder el apoyo de miembros del Congreso, inclusive de su propio partido. ¿Qué le queda a Obama ahora? Dejar delegado en su administración a favor del Partido Demócrata, que las relaciones diplomáticas con el régimen de La Habana sean positivas y abran una nueva era de apertura a la democracia, libertad y derechos humanos en la isla. Y esto solo sería a través de un intercambio de relaciones diplomáticas y comerciales, en que el régimen se verá obligado a acceder a condiciones que de otra forma no tuvieran el apoyo del Congreso al presidente Obama. Y por otra parte, el presidente Obama será presionado a apoyar el proyecto del oleoducto Keystone XL. Por ende, la normalización de las relaciones de Washington con La Habana contribuirían a bajar más aún los precios del crudo. Obama, como el régimen de La Habana, no tiene muchas opciones. El Congreso puede ratificar el proyecto de Keystone aún contra el veto del presidente o esperar la próxima administración con una mayoría legislativa en el Congreso a favor del mismo, en que sería aprobado dicho proyecto. Y por otra parte, pudiera dar con el traste a la normalización con La Habana, en que un decreto presidencial sería inválido en la próxima administración.